llena, pues puta, no me la y habla para la vida aquí y me llamas primavera. Ey, aquí a Dani represento. Vamos allá. Algunos están contentos, otros tristes. ¿Os han preguntado alguna vez para qué naciste? Olvida a esa gente que solo quiere joder. Olvida a esa peña, pero olvídala de una vez. A esa gente que dice que tú solo no podrás. A toda esa gente que dice que tú solo no vales nada. Olvida a esa gente y mándalas a tomar por culo. Olvídalas porque esa gente no son parte de tu mundo. Ten cuidado porque hasta tu sombra te puede matar. Si es que ni de tu mejor amigo te puedes fiar. Mira, manda toda la mierda ya, visto lo visto. Si al final resulta que el más callado es el más listo. Hay gente del sur, otros camperos. No te fíes de nadie, todos somos traicioneros. Hay gente que propone y Dios se lo dispone. Pero viene el diablo, ay, se lo descompone. Cuando pensaba que tu vida estaba muerta, viene el amor y tontón llama a tu puerta. Si el amor llama a tu puerta, no dejes que se escape. Si el amor llama a tu puerta, no dejes que la duda te mate. No juegues con el amor, al menos a mi vista. El amor, tío, no es apto para equilibrista. Hay gente que a su silla te quiere amarrar. No hace falta estar dormido para poder soñar. Porque la mayoría para dar sus penas se tiran un bar. Venga, algún día todos hemos tenido ganas de matar. Porque la mayoría tiran la piedra y esconden las manos. Si tú eres uno de esos tíos, mejor no eres mi hermano. Recuerdas ese día que tú estabas contento. Y viene un chiquillaje y te saca de ese cuento. Pienso en el más allá y no me lo imagino. Pienso, creo, dudo si existe el destino. Mira, el mundo en verdad, el mundo ya no te pesa. El mundo es la vida y la vida una sorpresa. Nunca sabes lo que te puede pasar. No sabes cómo el destino contigo se va a portar. Hay gente que dice que la vida es una mierda, que si te pones a pensar todo es igual y viceversa. También dice, ¿para qué vamos a vivir? Si algún día de estos todos vamos a morir. Puede que tengan razón o sea mentira. En todo caso, tío, la vida son tres días. Haya quedado peña. Contentos, otros tristes. Os han preguntado alguna vez para quién naciste. Olvida a esa gente que solo quiere joder. Olvida a esa peña, pero olvídala de una vez. A esa gente que dice que tú solo no podrás. A toda esa gente que dice que tú solo no vales nada. Olvida a esa gente y mándalas a tomar por culo. Olvídalas porque esa gente no son parte de tu mundo. No. Olvida tú a esa gente, porque esa gente no vale nada. Olvida a esa gente, porque ellos te tienen envidia. Olvida a esa gente, porque ellos sí que no valen nada. Olvida a toda esa gente que dice que tú solo no podrás. Olvídalos ya y mándalos a tomar por culo. Que ellos sí, no, valen un duro. Ey, proyecto primavera. Y yo con mis